Amigos, compatriotas, kiwis totius orbis, que en latín significa algo así como ciudadanos de todo el mundo, he aquí una nueva emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde los estudios de la nave de Osber, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem y para radioether.com.ar, entre otras emisoras que nos sacan a la difusión pública, ¿qué tanto? Así arrancamos el programa del día de hoy con muchas novedades y sobre todo con muchas visitas, porque hemos pasado una semana terrible y esta semana continúa con mucho más. La pasada tuvimos ni más ni menos que a Udo y a Accept en momentos diferentes, tuvimos a Helloween y a Stratovarius, tuvimos a un montón de anuncios también de visitas internacionales, y esta semana está Motley Crue, está Angra, está Asia, la cosa no se detiene. Pero entre las novedades no está mal destacar la del regreso de Malón. Estuve hablando brevemente con el Pato Strunz ahí a la entrada del show de Helloween en Groove. Me estuvo contando que la idea es sacar Resistencia Viva, aquel que había salido en algún momento en disco, pero estaban las imágenes y va a salir el DVD. Y luego, el año que viene, con más tranquilidad, se va perfilando un nuevo trabajo de Malón. Y mientras tanto, él continúa con Candente y el resto de los miembros siguen también con su historia. Pero me pareció oportuno arrancar el programa del día de hoy, ni más ni menos que con un tema de Malón, aunque en realidad no es de Malón, es de Horacio Guaraní. Es uno de esos temas folclóricos adaptados al heavy. Si se calla el cantor, un superclásico del folclore, si es que vale decirlo así, los folcloristas seguramente lo dirán de otra manera. Señoras y señores, abrimos el programa de hoy del Noticiero de las Pampas con Si se calla el cantor, la versión en vivo de Malón. Si se calla el cantor. Si se calla el cantor, se quedan solos. Route 66 presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados, Fat Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, digamos. Sábado 11 de julio, 18 horas, Rock Solar, Niceto Vega, 5542. Diana Oeste, en Argentina. Entradas por Sistema TVT. Una producción de MTV Productions y Connection. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestro invitado en el día de hoy en el noticiero de Las Pampas es ni más ni menos que el caballero Marcelo Roacio. ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Todo tranqui? Todo bien, aquí estamos. Gracias por la invitación. No, al contrario, un gustazo. Que... uno de los principales guitarristas en muchos sentidos de la escena local y además con muchos años y con mucho aguante también para lo que se refiere a apoyar la movida de los guitarristas en Argentina, que vos me vas a desdecir si es necesario, ¿no? Pero ha sido un peregrinaje importante el de los músicos eléctricos argentinos a lo largo de los años para estar al tanto de lo que pasaba afuera. Y sí, es toda una historia, o sea, más los músicos de mi generación, que son, digamos, es la generación un poco de las bandas grandes, digamos, todos más o menos estamos por la misma edad. Y o sea, lo tuyo era los 70, digamos, básicamente, claro, en arrancamos, sí. Y era, o sea, alguien traía un disco y te lo pasaba y lo escuchabas, o te comentaba, mirá, salió Van Halen haciendo una cosa rarísima. Entonces, de repente, me acuerdo con el tapping de Van Halen, por ejemplo, por darte un ejemplo, sí. Me acuerdo, lo había sacado originalmente, lo había sacado Boff. Ajá. Que éramos de allá de Belgrano. Y él me lo pasó. Después yo se lo pasé al Negro García López. Uh-huh. Y era una cosa así. O sea, vos se lo pasabas a tu amigo y tu amigo se lo pasaba a otro y una cosa así. Y así iba creciendo. Claro, era como con los discos. Claro, era, o sea, como con los discos. Vos te enterabas de boca en boca por el hermano mayor o por el compañero, claro, de clase, pero en realidad no había forma de aprenderlo. Y para equiparse, a partir de aquella época y hasta hoy en día, era un trabajo, pero realmente difícil. Había gente que vivía en la vidriera de Dayan en una época. O sea, yo me acuerdo, e inclusive la gente solía consumir, bueno, la pelo, claro, la preso. La pelo, la metal. Y claro, y por ahí no eran las revistas que para el músico eran ideales desde el punto de vista de lo técnico, porque claro, eran revistas que apuntaban más al gusto de lo popular, claro, y al del melómano, entre sí, comillas. Sí, sí, al que escuchaba música. Que escuchaba, no al músico, claro. Y de pronto había todo un grupo de gente que iba detrás de esas otras revistas que tenían por ahí la partitura, los, claro, fraseos. O te decía que usaba este o el otro. Totalmente, usó, totalmente. Con que había grabado este o aquel, ¿no? Totalmente. Bueno, Marcelo además está en la revista Guitarra, Todo Guitarra y Bajo, ¿no? Uh-huh, que me decías antes que habías estado en... En otra que no importa. En otra que no importa, pero también dentro de esta. Pero historia. Sí, o sea, todo empezó con una revista que se llamaba El Musiquero. Sí. que ahí, bueno, fue, creo, no sé si fue la primera, pero digamos, fue la que empezó con todo esto de cómo se tocaba, qué se usaba y todo eso. Entonces, bueno, esto es como una continuación de aquello, ¿no? Seguimos con la misma tradición, digamos. Está bien, o sea, de proporcionar no solamente el tema de las notas en sí, claro, y de la técnica, sino también del equipamiento, que en muchos del casos... Del sonido, claro, o sea, y lo que se trata es de, por ejemplo, no sé, carajo, grabó el último disco, entonces Terry te cuenta, mira, usé esto para tal sonido, para lograr tal sonido tenés que usar esto, o por lo menos el uso de esto. Entonces, sobre todo, acá en Capital, bueno, la cosa está como súper poblada, pero en el resto del país... Seguimos como hace 30 años atrás y el hambre es el mismo de desconocer y de saber, qué sé yo, yo la semana pasada hice un taller en Santiago del Estero y las preguntas son las mismas que vengo escuchando desde que empecé más o menos, ¿no? Y así que, o sea, está bueno el hambre de aprender, ¿no? De aprender a tocar, a sonar, a lo que sea, ¿no? Sí, sí, porque tocar y sonar son dos cosas muy diferentes. Claro, es lo que... Sí. Uno tiene a veces conversaciones con músicos que piensan que en casa, lo que uno hace en casa, mágicamente luego llega a la gente. Claro. O sea, como si no hubiera un equipo de amplificación de por medio y un montón de requisitorios. Claro, una cosa es tocar en tu casa tranquilo, otra es ya trasladar la cosa a la sala de ensayo, ahí ya se complica un poco, y ya trasladarla al escenario es un caos total. Porque, o sea, lo tuyo no suena igual, no te escuchás igual, tus nervios no son los mismos. Totalmente. La adrenalina de tener a la gente delante, qué sé yo, es todo toda una historia. Hasta el sonido de la viola no lo reconoces. Y no es el mismo. Claro. Por más que vos estés tocando con tu guitarra y tu equipo, igual que en tu casa, pero no es el mismo, ¿no? Vos haces docencia, ¿no? Sí. Bien. No sé desde qué punto, o sea, desde por ahí desde la base misma haces docencia, viene un pibe que por ahí no sabe tocar. Sí. Puede ser desde cero o ya tocando. ¿Y cómo le resolvés los primeros problemas, que son los más difíciles, los orientadores? Porque imagínate todo el mundo, no, yo quiero tener la misma guitarra que tiene, claro, Marcelo, quiero tener la misma amplificación, el mismo yate. O sea, en general es más fácil con los que empiezan que con los que ya saben. Ah, porque no hay vicios que corregir. Claro, o sea, tiene un preconcepto, pero en general... Tanto de técnica como de sonido. Ajá. Hay toda una fantasía y una historia que al pibe que empieza ya de entrada le decís, mira, esto es así. Y es así por tal y tal cosa, ¿no? Lógicamente le das las razones. Entonces como que ya se va formando de otra forma, de otro modo. Y el aprendizaje es más rápido y más sencillo por ahí. El que ya está tocando, tiene su banda, qué sé yo... O sea, en la actualidad tengo un alumno que tiene su banda, viste, toca en el Marquí, toca acá, toca allá, y el tipo te termina diciendo, entonces todo este tiempo estuve equivocado. No es que estuviste equivocado, pero qué sé yo, viste. Claro, así es más fácil y así se hace y es mejor, yo qué sé. Y por ejemplo, ¿vienen con la fantasía por ahí de una guitarra determinada que está fuera de su alcance o fuera de sus posibilidades? Sí, por eso es el gran mercado de los... O sea, para el que no sabe, la guitarra eléctrica está formada por la guitarra en sí, como si fuese una guitarra criolla, digamos, y por la parte electrónica, que es el micrófono, ¿no? Que es lo que capta el sonido. Y entonces el mercado de los micrófonos se nutre básicamente con chicos que tienen guitarras de 300 pesos y la quieren hacer sonar como una de 3.000. Claro. Entonces, no todos son Brian May o tienen al padre que se la hace. Entonces van y se compren ese micrófono que cuesta un billete, cuesta más o menos tanto como la guitarra. Creyendo que así, bueno, van a solucionar su problema, ¿no? O sea, lógicamente va a sonar mejor, pero nunca van a llegar a aquella, ¿no? Sí. Hay muchos tipos que además empezaron tocando la guitarra y se convirtieron prácticamente en luthiers. Muchos, sí. O sea, solucionar problemas o dificultades o desafíos que tenían que enfrentar. El caso de Ricardo Mollo, claro, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Es el típico caso del tipo que pero la conoce a la guitarra y al equipo de adentro y de afuera como quieras. El tipo va, si tiene colecciones de lo que sea. Y eso por fuerza de la necesidad, ¿no? Así que sí, y es el arreglarte como puedas, claro, ¿no? O sea, estás solo y nadie te tira una línea y bueno, de alguna forma te la tenés que arreglar, ¿no? Bueno, tenemos el honor especialísimo de tener en vivo a Marcelo haciendo música. De modo que lo que van a escuchar aquí no es parte del disco, ni siquiera parte del disco que presentamos la vez pasada, el Todo en un Día, que tenía esa versión particular del tema de Jean-Luc Ponty, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que les conté? No, esto es en vivo aquí en la nave, grabado a propósito para el programa. Vamos a arrancar, si a ustedes les parece bien, ni más ni menos que con... Esperen que perdí el papel acá. El machete. Juego Cruzado. Juego Cruzado. ¿Tenés una palabra para decir del tema? Juego Cruzado fue el primer tema instrumental que compuse hace muchos años. Ajá. Está en el primer disco del trío RCM. Y bueno, ese tema tiene toda la influencia de las primeras cosas que uno ha escuchado de Satriani, de Jack y todo eso. Pero bueno, es un tema que todavía lo seguimos haciendo con la banda cada tanto. Todavía te tiene orgulloso el tema, porque sí, para que lo elijas. No, es un tema que... A veces mira el pasado con desconfianza. No. Aparte cuando ves que a la gente le gusta, bueno, también. Hay otros temas que no tanto, pero este tema, que justo fue el primero, sí. Todo bien. Señoras y señores, Marcelo Roacio en solitario, haciendo Juego Cruzado y luego continuamos con la entrevista. We'll be right back. Continuamos en la nota con el caballero Marcelo Roacio, aquí reviviendo un poco de toda esta historia de la guitarra, porque la idea también era que cuando vinieras íbamos a charlar un poquito en profundidad de todo. Uh-huh. Yo te hice un comentario, pero yo lo contacté por el Facebook a Marcelo, lo he visto, lo reconozco y todo, no somos íntimos, pero alguna vez nos hemos cruzado. Y curiosamente, yo me crucé con él hace muchos, muchos años en un lugar en la calle Zamudio, que después él me confirmó que era la casa del baterista. El baterista, sí. Era de Dr. Rock en aquel momento. Exactamente, sí. Bueno, yo fui a acompañar a un amigo que se quería probar como vocalista, y en este lugar tuve la oportunidad, además de conocerlo a Marcelo y demás, a Ricardo Iorio, que grababa en la misma sala con B8 en aquella época. Ensayaba, sí. O sea que mirá, me encontré, yo ni siquiera sabía que B8 ensayaba ahí ni nada. Claro. Pero bueno, tuve la oportunidad, me tocó una cosa muy bizarra, que yo siempre la cuento, que es que me lo encontré a Ricardo pasándole betún a una campera para hacerla realmente negra. Porque era realmente era una especie de trapo de cuero al cual estaba puliendo alegremente, claro, mientras contaba las anécdotas que podés escuchar hasta hoy mismo de boca de Ricardo. Sí, sí. Era tan loco. Y Ricardo... Ricardo, la época. Y era, o sea, pensaba, era el comienzo del heavy metal en la Argentina. Era una cosa que, o sea, vos se lo contás a un pibe hoy, o hoy un pibe lo lee en el libro ¿cómo se llama? El perro cristiano. Sí. Claro, y lo ve como una cosa tan lejana. Y en realidad no fue tan lejana. No. Fue hace 20 años, 20 y pico, no sé. Somos todos unos pibes, ¿qué nos vamos a mentir? Pero bueno, o sea, no estás hablando de la década de no sé qué, de la década del 50, del rock and roll. Sí. Estás hablando de hace unos pocos años, que fue el comienzo del heavy metal en Argentina. Y Ricardo... fue el que dio el puntapié inicial. El tipo tenía en la cabeza ese sonido, tenía Black Sabbath, tenía su postura. Sí, además tenía también una idea de que había que manejarse de otra manera también en cuanto a lo visual. Claro. No, yo a mí lo de la campera, te digo, me sorprendió porque en la época que te estoy diciendo, yo salvo ponele Papo, Riff, sí, y demás... yo había visto muy poca gente con campera de cuero. Se usaba el jean. Claro. El jean, más hipón era la cosa. Sí. Y esto era como otra cosa. Aparte él, no me acuerdo si el bajo era que tenía tipo Flying V, tipo flecha, o una cosa así, pero tenía una forma, no era una cosa tradicional tampoco, que era el bajo que rompió en el barro, creo. Ah, entonces sí era. Claro. Debe haber sido ese. Sí. Y en esa época Ricardo laburaba a la mañana con el viejo cargando bolsas de papa. Ajá. Y a la tarde laburaba con nuestro batero ahí haciendo unas cosas. Uh-huh. Daba una mano ahí básicamente. Haciendo un muñequito de papel maché. Muy bien. Porque mi batero tenía un puesto de artesanía. Sí, sí, me acuerdo que algo era un muchacho con barba espesa. Sí, me acuerdo, sí. Pero bueno, y Ricardo después nos hacía de plomo en la banda, qué sé yo. Y habían, no sé si debutaron o uno de los primeros shows fue con nosotros en un club. Pero sí, o sea, la visión de él era completa. O sea, qué música hacer, qué decir en las letras, cómo vestirse, o sea. Y bueno, y el tipo, viste, la llevó y bueno, y hay que reconocerle eso, viste. O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero te tenés que sacar el sombrero porque el chabón, lo que quiso, lo hizo. Logró concretar la visión. Logró concretar su visión, exactamente. Eso es impresionante. ¿Cuánto, de cuánto hacía que estaba formado Dr. Rock? Y Dr. Rock no, se formó en el... Ponele el 81, una cosa así. Uh-huh. Y en aquella época duró un par de años. Porque no se podía creer, o sea... No es... Antes tenías que grabar un long play y te lo tenía que grabar una compañía, digamos. Sí. Entonces era una de las cosas que no se podía hacer casera. Claro, o sea, el tema de crear un long play. Claro. Los que intentaron gastaron mucha plata y no lo lograron. Claro. Entonces, bueno, habíamos hecho una prueba con RCA, qué sé yo, que después nunca se dio. Y bueno, y después la cosa se diluyó y retomamos la banda en los 90, muchísimos años después, que fue cuando pudimos por fin grabar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en aquel momento, lo que pasa es que en aquel momento se tocaba mucho, se tocaba en teatros, la gente te venía a ver, sin televisión, sin radio, o sea, porque la difusión del rock era inexistente. Sí, además, cada vez que había un recital era la palabra bajo cuerda de decir, che, toca tal en tal lado, hay que ir, loco. Claro, era esa idea. Claro. Entonces uno se encontraba con que era un público mucho menor en cantidad, sí, pero mucho más ávido en comparación. Claro, había como una comunión entre músicos y público, que por ahí el que iba a ver a B8 te venía a ver a vos que hacía rock and roll, o iba a ver a otra banda que hacía hard rock, o qué sé yo, no era una cosa exclusiva, ¿no? Pero estaba bueno y se tocaba todos los fines de semana y en muchos lugares, ¿no? Y en muchas mejores condiciones que ahora, ¿no? Sí, vos decís. Sí. O sea, también a nivel técnico. A nivel técnico. Más allá de la evolución tecnológica, ¿no? Me refiero a nivel técnico, quiere decir, ¿te ponían a disposición cosas que hoy en día son más difíciles de conseguir? Era lo mismo. Ajá. O sea, vos tenías tu equipo, el equipo de monitoreo era lo mismo, nunca te escuchabas, como nunca te escuchás ahora. Claro. Palabra autorizada, miren, después no sé qué se lo decía. Salvo que toques, no sé, viste, o sea, que hagas tu show en Luna Park, digamos, ¿no? Ajá. Pero después, en reglas generales, no te escuchabas antes y no te escuchas ahora, o sea, es lo mismo. Claro, hay que tratar de adivinar un poco. Claro, viste. Si la gente sonríe, quiere decir que por lo menos el sonido llega. Para afuera está bien, claro. Por eso, una de las cosas que yo les trato de enseñar a los chicos, cuando vienen chicos y no tan chicos, es que como que no es lo ideal, lógicamente, está lejos de ser lo ideal, pero vos tenés que tocar de memoria. Ajá. O sea, tenés que tocar, sin escuchar lo que estás tocando, porque eso es lo que te va a pasar en vivo. O sea, vos te vas a correr de delante de tu equipo y desapareciste, salvo que el sonidista sea un amigo, claro, ¿no? Y te esté pasando tu guitarra por el monitoreo, pero si no, fuiste. No, que además muchas veces vos ves que las actitudes de los músicos en el escenario están condicionadas por esa parcialidad en el sonido que escuchan y no escuchan. Claro, por eso, o sea, muchos músicos tienen miedo de moverse en el escenario porque pierden el escuchar su instrumento, ¿no? Sí, sí, el bajista que está siempre clavado en un lugar, está clavado ahí porque es el que sostiene a la banda. Claro, y es el que escucha a su equipo, porque si el tipo se corrió por ahí, no tiene monitoreo de su instrumento, cagó. Estas son las bambalinas del sueño del rock and roll, totalmente. Y eso eran los 70, los 80, los 90 y hoy en día. Claro, ¿no? O sea, la era Robertone no ha terminado. No, salvo que tengas los in-ear, que son esos audífonos, ¿viste? Pero no todos lo tienen, digamos. Es más, muy pocos. ¿Y no hay forma de hacer eso algo más corriente? Sí, sí. O sea, en realidad se podría hacer porque hay in-ears económicos. No, pero yo en Europa por lo menos vi que el problema es sensiblemente menor. Y acá me pasa que bandas soportes de bandas internacionales se quejan de que no se escuchan. Lo que pasa es que acá estamos con el problema de que siempre... Todos son más que el músico, lamentablemente. El sonidista es más que el músico, el iluminador es más que el músico, el fletero cobra siempre, más sí, que el todos músico. Cobran, todos ¿no? cobran. Eso se sabe que el músico cobra último. Entonces el músico está a merced de todos ellos. Cuando en realidad todos ellos existen gracias a que hay un tipo sobre el escenario, ¿no? Entonces la solución es, bueno, si la banda tiene un amigo, o sea, si la banda no tiene un sustento económico, ¿no? Pero si la banda tiene un amigo que se da idea con el sonido, bueno, lo puede ayudar al sonidista para decirle lo que la banda necesita. Que es así como han empezado las bandas. O sea, los managers de las bandas son básicamente ¿quién es el manager de La Renga? Y es el hermano de es Gaby, ¿no? El hermano del Tete y el Tanque. ¿Quién es el manager de Divididos? Una persona que es amiga de Moyo de hace 300 años. Claro. Y así sucede Kirin con Castro. Claro. Y así sucede con muchos. Entonces, y sí, porque tenés que tener a alguien de confianza, de lo contrario estás perdido. Claro. Sí, sí, y bueno, eso vale también para el aspecto técnico, ¿no? Claro, uno muchas veces se pregunta por qué tal o cual banda no llega, pero hay tantas instancias en el medio. Claro, son muchas las variables, ¿viste? ¿Cómo fue tu acercamiento a la guitarra? Mi vieja me mandó a estudiar guitarra criolla cuando tenía 5 años. ¿Y la odiaste? Y la odié, lógicamente. En ese momento no, pero después ya en la preadolescencia tenía una criolla. La había pintado de dorado. ¡Epa! Ya, ya tenía la onda Kiss cuando todavía no había empezado Kiss. Y después creo que a los 12, 13 la rompí en mil pedazos, no quise saber más nada. Y después la retomé de más grande, ¿no? Claro, después el colegio, el hecho de poder enhebrar unas notas cuando los demás no podían hacer nada. Claro, entonces ya figurabas y se te acercaban las minitas. Y totalmente, ¿no? Totalmente. Después Capusotto se hizo cargo. Por supuesto, claro. Pero es así. Es así. Bien. Es la verdad. ¿Y con qué bandas? No, empecé la primera. O sea, imitando a qué bandas te metiste dentro de la historia. Sí, era Deep Purple, era Papo, era en ese momento era Peter Frampton también. Me acuerdo una cosa, yo lo había visto a Peter Frampton cuando había venido acá al Luna Park en la década del 70. Lo que más me impresionó era que el tipo tenía un cable re largo y el asistente, cuando el tipo se iba lejos, le soltaba el cable y cuando se acercaba, le enrollaba el cable. Y ese fue un flash que me lo acuerdo hasta el día de hoy. Como la correa del perrito. Claro, una cosa así. Sí, sí. Nosotros era una época tan rara porque nosotros vivíamos de lo que las revistas nos contaban. Y encima las revistas eran traducciones de revistas de afuera. Y para colmo, un recital en todo su esplendor. Yo hoy en día, si me preguntás, creo que hasta que vino Van Halen no vi un recital como el que soñé. Claro. Porque si bien estuvo Wakeman, estuvo Santana, estuvo Joe Cocker, o sea, lo que vos quieras, pero... Sí, pero rock and roll. Era, ¿no? Era otra cosa, claro. Una cosa donde la guitarra tuviera esa cualidad mágica. Ponele que Frampton no estaba tan lejos. Sí, pero bueno, ese volumen, ¿viste? Claro. Esa cosa que te aplastaba fue Van Halen, ¿viste? Sí, una cosa terrible. Sí, yo descubrí que el DUA, que es el distanciamiento del umbral auditivo... yo estuve 3 días con eso después del show. Ah. O sea, no podía escuchar nada. O sea, hasta que se me volvió a acomodar el oído. Claro. ¿No? Y hasta pregunté que cómo era la historia y todo. Porque digo, a ver si me quedo sordo encima escuchando esto. Sí. Finalmente no pasó, muchachos, sépanlo. Pero es así igualmente. Así que sí, empecé imitando, o sea, haciendo temas de todos ellos. Temas de Kiss, lógicamente, o sea, Kiss Alive, ¿viste? Fue importante. Una cosa terrible, ¿viste? Disco impresionante. Y bueno, ya después, ya creo que la segunda banda que tuve fue Radio City, que era. El primer bajista fue Diego Arnedo. Ajá. Una banda que mezclaba un poco reggae y rock. Y después de ahí, bueno, ya pasé a Doctor Rock y ya seguimos, ¿no? Y tuviste varias bandas o participaste de varias bandas, pero te terminaste acomodando mejor con el formato solista. Y es como lo que pasa que vos dijiste recién, son muchas las variables que hacen que una banda pueda triunfar o no. Una de las principales razones es que todos los miembros de la banda tienen que tirar parejos. Ajá. O sea, viste, cuando es uno el que tira más que el otro y el otro se tira a chanta o el otro encima protesta de lo que contra el que hace, digamos. Entonces ahí ya es como una cosa mucho más complicada. Y el formato este de, digamos, puede ser solista, pero en el que es el responsable del proyecto. Y bueno, es así y ya de entrada todos saben que es así. Entonces, bueno, es como mucho más fácil, digamos, ¿no? Y entre las varias bandas que por las que pasaste, ¿hubo alguna que dijiste, sacando Doctor Rock, me imagino. Pero alguna que dijiste, esto podría llegar a funcionar en algún momento como para un proyecto largo, estable? Y tuvimos una que fue con la primera que grabé, que se llamó Los Arcontes, que en realidad el disco ese... en realidad fue un demo que lo escuchó la gente de esa compañía y le gustó y decidió editarlo. Así como estaba, mirá, o sea, vos. Se remasterizó, yo qué sé, etc. Pero era un proyecto que sí podría haber seguido tranquilamente, pero se fue diluyendo, digamos. También, ¿no? Sí. O sea, luego de un entusiasmo inicial, el disco. Claro, hubo varios cambios de integrantes. O sea, éramos el cantante y yo, que éramos los que habíamos hecho los temas. Y después hubo diferentes integrantes. Pero sí, ese proyecto podría. A mí me sorprendió lo de Engranaje en su momento. Engranaje estuvo bueno, que fue el regreso de Bocón Frasino, que fue bajista de Pescado Rabioso. Sí. Que en realidad él es guitarrista, tocó el bajo porque. no había quien tocase el bajo. Estaba claro. Spinetta, que tocaba la guitarra, y Blanca Mayo la batería. Uh-huh. Entonces, no, y cuando... Estaba Fresa también, ¿no? Ahí, no, Fresa entró luego. Después, sí. Está bien. Y me llamaron porque el cantante y bajista, digamos, en ese momento, me conocía, yo había hecho unas cosas con él, me contó del proyecto, qué sé yo, que estaba para reflotar la banda, grabar un disco, arreglar los temas. Así que, bueno, a mí siempre me había gustado, viste, los temas de Pescado. Uh-huh. Así que, no, fue una buena oportunidad. Sí, que estuvo bueno. Y aparte grabamos en el estudio de Spinetta. Spinetta puso su estudio. No, está mal. Sin costo, para Bocón, que era uh-huh. su amigo. Así que lo grabamos ahí. Aunque los temas que él mezcló no son los que mejor mezclados están. Él es muy bueno componiendo, cantando, tocando, todo lo que sea. Pero sí. Claro. En fin. Igual la intención del proyecto era un poco nostálgica, ¿no? Y sí, era un poco volver a los 70, ¿no? Está bien. Por más que habíamos hecho en la versión del Monstruo de la Laguna, uh-huh. canta Claudia Puyó, y habíamos hecho otro tema, no me acuerdo. De la vieja época, después eran todos temas nuevos, ¿no? Pero sí, era un poco reflotar aquello, ¿no? Está bien. Bueno, próximo tema, lo tengo aquí anotado, es Con Paso Firme, imagínate lo que significa eso, y parte de un disco que yo ya lo comenté la vez pasada, de Roacio RCM. Esto ya está, acá estás metido en un formato totalmente solista, y sí. ¿Realmente haces todo lo que querés acá o hay cosas que te gustaría hacer que no fueron fáciles de llevar? No, hago todo lo que quiero. Pero igual siempre a mí me gusta, o sea, no me gusta ser el solista dictatorial, ajá. sino que me gusta que todos los que son parte del proyecto pongan lo suyo. Entonces, siempre en estos proyectos de RCM siempre hay temas de los demás integrantes. Uh-huh. Y aunque yo hago el tema, el bajista después pone lo suyo. O sea, es muy diferente lo que diferentes bajistas, por ejemplo, ¿no? Podrían poner en las líneas de bajo. Totalmente. Enriqueciendo los temas, ¿no? ¿Vos también sos de la idea de que el bajista es una especie de músico menospreciado dentro del rock? Totalmente, sí, el bajista. O sea, desde Bill Wyman en los Stones, yo a los alumnos siempre les muestro, creo que es Start Me Up, no me acuerdo, uh-huh. que son dos o tres acordes, y cuando Bill Wyman cambia de una nota a otra nota, sí. cambió todo. Así nomás. Es yo así podría, de fácil. Yo podría dar el ejemplo de Roger Glover en Deep Purple. Vos empezás a escuchar Humo sobre el Agua y el bajo no entra. Claro. Cuando entra el bajo, es como que cambia la coloratura completamente. Sí, totalmente. Y discutía el otro día justamente de esto. Yo fui a ver Accept el otro día. Peter Valtes, para mí, es uno de esos bajistas de Dream Team, sí. porque es no solamente es un tipo que te puede demostrar cosas, sino que además es un laburante dentro de la banda. Uh-huh. O sea, vos, los bajistas se echan la banda al hombro muchas claro. veces. Y efectivamente el tipo no solamente subrayaba la guitarra con el bajo, subrayaba la voz, acompañaba lo que hacía la voz. O sea, y no fuera de repertorio, sino dentro de lo que el tema había sido desde el principio. Claro. Bueno, ese tipo de cosas normalmente no se ven. Los bajistas están como ocultos. O sea, supuestamente ese sonido grave, macizo, que está ahí en el fondo, claro. no suele tener un protagonismo. No se le suele ni considerar un protagonista. Salvo que seas Lemmy. Claro, claro. Y, a ver, está la típica, la de el bajista que canta. Claro. ¿No? Que bueno, que tiene el destaque por eso. Sí, pero sí. si no, el bajista es como que está metido ahí en el fondo y te lo olvidás. Y sin embargo, es parte indispensable. Sí. Y deben tener inclusive, esto es algo que se me ocurre, más problemas a la hora de equiparse, de conseguir data y demás que los propios guitarristas. Sí. Y sí, porque el bajo se supone que hace base y nada más. Y bueno, uh-huh. vemos que no es así. No. Entonces, inclusive en las grabaciones, o sea, el músico que tiene muchos problemas en las grabaciones es el bajista, para que se entienda lo que hace. Totalmente. ¿No? Las frecuencias, el manejo de las frecuencias, que se entienda la melodía que hace y todo eso. No es fácil. Eso del manejo de las frecuencias, justo estaba leyendo el otro día unos comentarios de Billy Sheehan, que él decía que para él lo más importante era diferenciarse de la guitarra, claro. Que es lo que muchos bajistas no hacen justamente por hacer al sonido grupal. Pero a él le interesa que el sonido grupal parta de instrumentos muy diferenciados. Claro, sí. Más no, que... no es fácil. Claro, todo esto da para seminarios y seminarios, y a quien realmente le interese el tema y se quiera meter y empapar, bueno, le puede empezar preguntando a Marcelo, que de esto evidentemente sabe mucho. Por ahora, vamos con un compaso firme. ¿Sí? Vamos. Adelante. Thank you. Y continuamos con Marcelo Roacio charlando un poquitito acerca de todo y tocando también que para eso lo trajimos y para eso se prestó amablemente. Ustedes ya habrán visto qué clase de músico es, pero él puede contarnos mucho más. A mí me llamó la atención en el disco lo que vos mencionás acerca de la expresión. O sea, vos en un momento dado decís que en palabras hay mucho para expresar, pero el músico se expresa a través del instrumento. Sí. ¿Qué tanto llevas adelante la idea cuando estás tocando? O sea, porque básicamente es difícil. Lo que a mí me gusta hacer, que no sé si lo logré, pero digamos, fue la meta con los discos instrumentales, es hacer canciones sin letra, o sea que tranquilamente puedas reemplazar la melodía de la guitarra por una voz cantada con letra y qué sé yo. O sea que no sea un mero ejercicio de improvisaciones y solos interminables, sino que no solo el guitarrista, sino el que no es guitarrista pueda tararear la melodía tranquilamente. Entonces trato de cantar a través de la guitarra, qué sé yo, porque yo canto y mi mujer no le gusta, así que bueno, no hay caso con eso. Entonces no me deja cantar, claro, entonces no me queda otra que agarrar la guitarra y darle con eso, ¿no? ¿Intentaste realmente y te desalentaron? Yo hacía, yo así hago coros. Ajá. Cuando en las bandas de rock o qué sé yo. Claro, porque hacer coro no es pecado, el pecado es claro, solista y demás. Sí. Hasta ahí llego, ya después ya se complica la cosa. Ajá. Entonces sí, trato de que la guitarra sea mi voz, ¿no? ¿Y te pasó alguna vez tener un tema compuesto instrumental al cual quisieras agregarle más tarde letra y música? Letra y melodía. No, o sea, las composiciones instrumentales son instrumental. Hay un par de temas que justamente el que había sido compañero mío en los Arcontes, el cantante, Padre Becci, le había puesto un par de letras a temas instrumentales. Ajá. Y los tratamos de hacer, es más, los hicimos en vivo hace poco, y para mí es raro, porque claro, viste, uno tiene la cabeza otra cosa, pero puede resultar, qué sé yo. Pero, o sea, cuando hago un rock and roll con letra, es una cosa con letra, y cuando hago algo instrumental ya lo pienso así, ¿no? Decime, ¿vos estás con la idea de que estamos en una instancia decisiva? Porque hace un tiempo todavía tenías violeros que salían todos los días, era la época de los Satriani, claro, de los Bay, de tantos otros. Sí. Fue la gran explosión de los guitarristas hiperveloces, sí, y demás. Últimamente no han salido muchas figuras, quizás no, porque ya está todo visto y escuchado, quizás porque no hay el talento o la imaginación ¿qué había en ese momento? Es, ¿cuál es el motivo? El último gran héroe de la guitarra habrá sido Petrucci. John Petrucci. No, yo de vez en cuando me tropiezo con algún tipo como Guthrie Govan. Sí. Y digo, wow, sí, qué sí, bueno. Sí. Pero lo que le falta a él, ajá, son las canciones. Claro. Ese tipo toca bárbaro. Pero, o sea, yo tengo este disco de él y escucho uno, dos temas, pero no te podés acordar de ninguno. Claro. O sea, lo que puedo decir es un poco lo que se y perdió faltan, es esa conexión. Pero en realidad faltan las canciones en general en la música. Ajá. O sea, sea del género que sea, creo que la gran carencia hoy son las canciones. ¿Qué es lo que te mueve? O sea, bárbaro, Ritchie Blackmore era increíble, pero si no hubiera existido Mon sobre el agua, ni sabía que... Sí, sí, ¿no? O los temas de Purple en general tenían ese gancho tan particular. Lo mismo con toda grande banda que tiene gran guitarrista, AC/DC o Guns N' Roses o yo qué sé, mismo Van Halen, o sea, bárbaro, el tipo podría haber hecho tapping hasta que se pudriese el cerebro, pero si no tenía las canciones, ¿viste? De hecho, la etapa con Sammy Hagar no fue tan, digamos, abundante en temas. Claro. Y por ahí muchos se lo perdieron por ese lado. Claro. O sea, me parece que no fue solamente que dejó el tapping y demás, sino que hubo también una bajada por ese lado. Entonces, por ahí lo que hoy creo que hay un nivel técnico muy superior al de décadas pasadas. Hay también un guiño a favor del profesionalismo que en otra época no lo hubo. No lo hubo. Pero lo que falta es la composición, que es lo más difícil. O sea, yo te puedo enseñar la escala de do mayor y después, ¿qué haces con eso? Claro. ¿No? Ahí ya yo como profesor, digamos, ya no puedo hacer más nada. Yo te doy todas las herramientas, pero si vos no sabés, viste, cuánta sal ponerle al arroz, cagamos. Claro, viste. Ya estamos en el horno. Entonces es eso, o sea, es el hecho de hacer una canción. Que, uh-huh, bueno, que tanto vos como tu mujer, que no entiende de la guitarra, no entiende un soto, pero le gusta la música igual. Entonces la pueda tararear y le pueda gustar o no, ¿no? Pero bueno, es una canción. Entonces creo que lo que falta es eso, que es muy difícil. ¿Cómo es tu presente y tu futuro? Porque lo que quiero preguntar cuáles son los proyectos en los que estás metido, lo que estás por llevar a cabo y demás. Hoy por hoy, musicalmente, bueno, sigo presentando este material. Estoy componiendo, ya hace un par de meses, material nuevo, pero siempre muy despacio. Me gusta masticarlo mucho. Ajá. Sí. ¿A sos de los que se toma el tiempo para tamizar? Sí, muy tranquilo. Sí, porque voy componiendo pedazos y pedazos. Después lo vuelvo a escuchar, le agrego, le saco, le quito, qué sé yo. O sea, estábamos hablando de los avances tecnológicos y hoy en la compu, viste, te metes y lo armás y lo desarmás, lo destripás al tema 33 veces. La parte que estaba al final se la pusiste al comienzo. No dependés de la banda, porque hay veces que... Y lo que pasa que es castigar a la banda en un ensayo, no, vamos a tratar de otra forma, uh-huh, viste. Y más en un proyecto de estos, generalmente vos... A mí me pasa, toco con músicos que a su vez tienen otras bandas. Entonces, la música es el arte de combinar los horarios. y ahí se complica, claro. O sea, no somos todos chicos que estamos estudiando en el colegio, ¿entendés? Claro, es diferente. Ya no son los 70 donde tenías una banda y meterte en otra banda al mismo tiempo era traicionar al equipo. Era una traición, por supuesto. Claro, totalmente. Sí, es como ser de Racing y tocar con Independiente, claro, más o menos. Claro, no. No, hoy es... Es más, hoy mi hijo es baterista. Ajá. Que es el baterista con el que toqué, claro. Él es baterista profesional. Él toca todos los fines de semana en bandas de laburo. Y bueno. ¿Qué le llamás banda de laburo? A ver. Bandas de fiestas, ajá, casamientos. Porque curiosamente eso se mueve mucho. Se mueve mucho. Sí, sí, sí. Claro, tiene laburo todos los fines de semana. Una temática habitual acá es que, por ejemplo, las bandas, normalmente lo más requerido ahora creo que son bateristas, precisamente, ¿no? Pero la mayoría dice, los que vienen a probarse tienen trabajo. Claro. O sea, a diferencia del resto de nosotros, tienen trabajo. Entonces vienen a probarse y por ahí son bateristas espectaculares, pero están tocando temas de los 60, cuando digo de los 60, digo Club del Clan. Exactamente, ese es uno de los repertorios. Bueno, y nos encontramos con que después es un tipo que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Claro. Lo que vos hablabas de la profesionalización, uh-huh, ¿no? De la música. Lo lograste, salió entera la palabra. Sí, más o menos. Pero también está el peligro de que perdieron el sueño, viste, de uh-huh, luchar por algo propio. Claro. Es peligroso eso. Sí, sí, sí. O sea, de verla como la vio, que estábamos hablando de Ricardo Iorio, viste, uh-huh, o tantos otros. Hoy por hoy, viste, los pibes piensan vivir de la música de otra forma, uh-huh, y llevar a cabo un proyecto hasta sus últimas consecuencias, como puede ser el caso de La Renga. Uh-huh. Hoy es mucho más difícil. Claro. Más difícil dentro de la cabeza de los chicos, uh-huh, y no tan chicos. Por eso, hoy por hoy, la vida útil de una banda, qué sé yo, será, no sé, 5 años como mucho, porque forman la banda. En el primer año componen los temas, qué sé yo, graban el demo. Bueno, siguen tocando. Después ya grabaron el disco. Uh-huh. Lógicamente con el disco no pasó nada, trataron de vendérsela al tío y al abuelo, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces como las expectativas de llegar a la fama no fueron satisfechas, y nos separamos. Claro. Y eso fue todo. Sí, sí, sí. ¿No? A veces una banda para madurar necesita 3-4 discos y es imposible. Eso fue en todas las épocas. 10 años necesitás, viste, una cosa así. Totalmente. Vos tenés que leer la mente de tu baterista, uh-huh, lo mismo que el bajista te tiene que leer la mente tuya, o sea, es toda una comunión, viste, que existe. Y bueno, eso lo lográs con los años, tocar, ensayar, viste. Vamos a escuchar New Country nuevamente, pero en una versión totalmente diferente y en vivo. ¿Por qué elegiste este tema para...? Sí, lo había escuchado en su momento y me había gustado. ¿No fuiste a ver a Jean-Luc Ponty cuando vino? Creo que sí. Sí, fuiste. Creo que lo debe haber ido a ver. Sí. Claro, iba a ver cualquier cosa, lo que venía ibas a ver. No, obvio, porque venía tan poca gente. Claro. O sea, una vuelta vino una banda de pop que se llamaba Bolshoi, si yo mal no recuerdo. Y hubo gente, hubo amigos míos que fueron a verla, porque la desesperación era tan grande, tan grande. Allá Gustavo, nuestro operador, nos dice, yo fui, claro. Obviamente, ibas a ver cualquier cosa, porque aunque sea querías estar en contacto con algo, aunque sea por el lado técnico, ver cómo se monta el escenario, cómo están puestos los equipos, si el violero puede tocar o no puede tocar, lo que sea. Ya era, el hambre llegaba a tanto. Sí. Hoy en día, imagínate, con 4 o 5 bandas que tocan por semana del panorama internacional, tuvimos la anterior a Halloween, Stratovarius, ahora en esta viene Motley Crue. No te da ni la plata, ni el tiempo, ni el sueño, nada directamente. Y no, New Country siempre me había gustado. Y quería hacerlo de alguna forma. Y se me ocurrió hacerlo así, una versión un poco más pesada, más acelerado. Y bueno, hice varias versiones hasta que salió esto. Y se lo hice llegar, porque el disco, por suerte, bueno, lo pude editar de afuera. Ajá. Y para editarlo afuera, no es como acá, te dicen, vos hiciste este tema y tenés el permiso de, ¿no? Vos decías, Argentina. No. Claro. Si estamos todos por la promoción. Está todo bien, entonces, bueno, hay que contactarse con la editorial que tiene los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, y la versión le llegó a Jean-Luc Ponty, le gustó mucho, la probó, etcétera, etcétera. Bien. Y ¿cómo es? Bueno, en el disco también hay una versión de un tema de Toto. Ah, también te iba a preguntar. Que justo no está en la versión norteamericana porque querían cobrar un dinero. Importante. Claro. Y nosotros no. Así que imposible. Pero sí, tenés que pedir los permisos y toda la historia, ¿no? Claro. Pero no, siempre me gustó y la quería hacer. Así que bueno, ahí está. Y qué sé yo, está bueno. Y vamos a tener la oportunidad de escucharla hoy en el Noticiero de las Pampas, aquí de la mano directa en vivo de Marcelo Roacio, al cual le agradezco muchísimo que haya pasado por aquí, por estos micrófonos, y nos haya contado un pedazo de la historia de antes y de todos los días, para colmo. Siempre es un gusto charlar con un contemporáneo sobre ciertas cosas. Yo a veces me pierdo en ciertas nostalgias. O sea, me acuerdo la época en que la gente iba con la pelo bajo el brazo, hasta la puerta de Dayan y todo. ¿Y cómo se fue transformando eso? Porque hoy en día no es tan diferente, simplemente hay más casas de música, pero el hambre en los ojos de los pibes es el mismo. Es el mismo, o sea, vos me preguntabas por el presente, yo hago muchas clínicas y talleres en el interior, y el hambre sigue siendo el mismo de siempre, el mismo que tuvimos nosotros, y la falta de recursos y de gente que sepa y de info, bueno, es la misma por más internet. O sea, muchas veces te dicen, bueno, vos estás con una revista, yo estoy con una revista, y te dicen, las revistas no existen más, se murió la gráfica, se murió las bolas. O sea, mucho YouTube, mucho yo qué sé, pero al momento, sobre todo, de pasar un conocimiento, no hay como tenerlo encima de la mesa y pasar, y pasar las páginas. Totalmente. Y leerlo, no hay como eso, y no se reemplazó hasta ahora, y no sé. Nada se pierde, todo se diversifica. Sí. Esa es la idea. Señoras y señores, Marcelo Roacio haciendo en vivo New Country. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. We'll be right back. nuevamente en Argentina. 21 de mayo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Angra, nuevamente en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y Connection. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Ya nos vamos despidiendo en el noticiero de Las Pampas, pero quería contarte algo. Allá por fines de los 70s, yo era un muchachito bastante poco preocupado por la realidad, pero que tenía algunas cosas muy en claras. Me recuerdo una mañana muy temprano, con el oído pegado a la radio, cuando habían comenzado ya con el sorteo para ver quiénes hacían el servicio militar. Esto para los chicos de hoy no debe tener la más mínima relevancia, porque en aquella época se vivía de otra manera el asunto. Vos tenías que, llegado a los 18 años, cumplir un año de servicio militar, un año en el que desperdiciabas tu vida y te ponías a las órdenes de una serie de personas que tenían muy pocas facultades morales y también tenían muy poco que ofrecerte, pero no obstante era la tradición y era la ley. Y llegado el caso, había un excedente de gente que no hacía lo que se llamaba la colimba. Ese excedente se determinaba por sorteo. Había un lo que se decía número bajo, y con el número bajo vos zafabas de participar en este año de continuación de secundaria, asueto y lugar donde los chicos hacen hombres, según decían los mayores, que en eso me parece a mí estaban profundamente equivocados, o eso creía yo por entonces. Para mí era una instancia crucial, porque yo en aquella época tenía la cabeza llena de ideas de pacifismo, había leído mucho sobre Gandhi, sobre Martin Luther King, y pasar a integrar un plantel de asesinos profesionales, porque nunca consideré que el ejército fuera otra cosa, era algo más bien grave para mí. Y seguramente si me tocaba hacer la colimba, lo iba a pasar muy mal, entre detenciones, arrestos y probablemente alguna violencia, que en aquella época no era extraña. Y digo que no era extraña porque lo que yo recuerdo tiene que ver con una época muy gris, que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que aquel panorama era al menos rico, colorido, conflictivo también, si se quiere, por momentos violento o inestable, con marchas y contramarchas políticas sobre todo, pero infinitamente más variado y más natural que lo que vino luego, que fue como un manto gris que cubrió todo lo que conocíamos como realidad. Hasta la gente empezó a vestirse diferente. Pero bueno, me estoy adelantando un poco a lo que quería contar, que era básicamente lo de aquel día, cuando yo ya en edad de ser sorteado, estuve esperando a que el número de serie del documento correspondiese con el número de bolilla que sacaban en la Lotería Nacional. Para que tengas una referencia, el número mío era el 409, la terminación del documento. O sea que los primeros 400 tenía que fumármelos si es que quería mantenerme con toda la perspectiva. ¿Qué hacía mientras tanto? Bueno, lo lógico, escuchaba música, eso era lo que hacía. Bajito porque quería no perderme la cuenta de los números que iban a sucediendo, pero lo tenía ahí bajito. Y entre las muchas cosas que fui pasando durante esos momentos, hubo en particular un disco que se llamaba William and the Poor Boys, de Creedence Clearwater Revival, que tenía un tema titulado Fortunate Son. Este tema fue una canción de protesta, o se tomó como una canción de protesta fundamentalmente, en los años, fines de los años 60 y sobre todo principios de los 70. ¿Por qué? Porque hablaba de un chico que justamente era convocado al servicio militar y que se quejaba de no ser un hijo afortunado. Así se llama la canción, Hijo Afortunado. Se quejaba de no ser un hijo afortunado por no ser hijo de un senador, por no ser hijo de un presidente, por no ser hijo de un acaudalado que lo pudiera hacer zafar del servicio militar, que en aquel momento era particularmente grave. Yo todavía no sabía que la letra hablaba concretamente de Eisenhower y de la hija de Nixon, pero bueno, tenía la idea efectivamente de que trataba el tema que decía la letra. Y esa voz que mencionaba toda esta historia contaba una historia que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, que es la historia de que los ricos nunca mandan a pelear a sus hijos las guerras que importan. Es decir, cuando organizan una guerra, están siempre preparados para mandar a los hijos de los demás, los hijos de los que no son acaudalados, de los que son como cualquier hijo de vecino que tiene que cumplir con la ley, de los que no pueden acceder a los cargos militares importantes o a los acomodos particulares de los generales y amigos de los políticos. De eso trata exactamente el tema, Fortunate Son. Si yo te cuento cómo era en aquella época, por ahí no me vas a entender del todo, pero sí vas a entender que como generación éramos tipos muy desvalidos. No nos habían contado un montón de cosas que hoy en día tenemos más claras, o por lo menos yo pienso que se deben tener más claras. Y de algún modo, Creedence, con ese tema, nos estaba contando algo que luego se repitió enormemente. Vos imaginate que lo mismo pasó cuando fue la guerra de Irak, donde hubo una queja deliberada con Bush, con las armas de destrucción masiva y demás, que en un momento dado la queja venía por el lado de cuántos políticos realmente mandaron sus hijos a la guerra, y se averiguó que solamente uno lo había hecho y en un puesto de privilegio. Bueno, la historia es siempre la misma. Acá teníamos una historia muy similar. Acá un par de años después de lo que te estoy contando, que me hubiera obligado a mí a estar en una especie de reserva para participar en ello, se produjo la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas tuvo como característica un montón de chicos que murieron y un montón de militares de alto rango que no hicieron nada. ¿Quién personifica de alguna manera cómo se vivió aquella época y aquella guerra contra el Imperio Británico? Lo personifica el conflicto un señor que se llamaba, o se llama todavía lamentablemente, Alfredo Astiz. el cual era muy rápido para secuestrar monjitas o adolescentes y para torturarlas, pero cuando los ingleses se acercaron a las Islas Georgias del Sur, se rindió sin haber disparado un solo tiro. Con toda la cobardía que un militar argentino sabe y conoce y, sobre todo, practica. Bueno, de todo eso hablaba la letra, pero no hablaba solamente de eso, hablaba de muchas cosas más, porque había algo que estaba en el tono, no en la letra misma. Es decir, yo recuerdo a John Fogerty, la voz de aquel Creedence, como una especie de hermano mayor. No porque lo fuera, sino porque en aquella época de desvalimiento que nosotros teníamos como generación, el tipo sonaba como un hermano mayor. Un hermano mayor que al mismo tiempo venía del campo y de la ciudad. Te contaba un montón de historias muy particulares que tenían que ver con lo campesino, con aquello de donde yo vengo, hay una naturaleza muy particular, hay puestas de sol, hay bosques, hay ríos, hay además una libertad que nunca vas a tener si te quedás entre estas cuatro paredes, es muy importante que lo conozcas. Hay un lugar donde realmente no importa quién sos, sino lo que valés. Y todo eso te lo decía con esa voz tan particular. Y del mismo modo, te contaba otras historias de ciudad. Y te decía, no creas en nada de lo que te muestra. Búscalo por vos mismo. Cuando te contaba eso, te decía al mismo tiempo, no permitas que venga ninguna sucia religión a contarte que el sexo es una cosa sucia. No permitas que venga nadie que te diga que no podés vivir la vida de la manera que vos soñás. Todo eso, de alguna manera, nos hizo crecer dentro de un ritmo diferente. Es decir, teníamos a mano todo el mundo como nos lo presentaban, con las obligaciones que nos presentaban, con esa loca manera de ver la vida en que a los 17, 18 años podés llegar a formar parte de un ejército asesino y eventualmente de una guerra como luego ocurrió. Pero al mismo tiempo tenés la oportunidad de ser vos mismo. Esa debe ser una de las grandes lecciones que yo al menos me llevé del rock de todos los tiempos. O sea, esa manera de expresarse, ese aflojarse la corbata y decir las cosas de entre casa. Lo experimenté en aquel entonces y lo seguí viviendo hasta hoy en día. Y el otro día, justamente, después de muchos, muchos años, me tocó la suerte de ver en vivo a John Fogerty. Tocó en el Luna Park. Me mató el show que hizo. 2 horas corridas al palo de verdadero rock and roll. Y sobre todo con un tipo que con casi 70 años rockea con mucho más fuerza, con mucho más nervio, con mucha más alegría que pibes que tienen menos de 30 hoy en día. No me lo puedo explicar muy bien, no sé a qué se debe. No entiendo cómo un tipo puede hacer un show de 2 horas y yo puedo conocer todos los temas. Eso forma parte de un legado, de una historia, de una cultura y de una magia que el que no la vivió desde el momento mismo en que nació, tal vez se la pierda. Lo que a mí me queda muy claro es que de algún modo me reencontré con la voz de aquel hermano mayor. Y hoy en día tengo la oportunidad de hablar por el rock and roll. Estar en una radio, llegue a mucha, a poca gente, no importa, es de alguna manera comunicarse, comunicar aquello que uno ha vivido. Y no quería privarme de comunicar esto, del mismo modo que no quería privarme de cerrar el programa del día de hoy con Fortunate Son, con Hijo Afortunado, la canción de Creedence. ¿Por qué? Porque básicamente yo uno puntos todo el tiempo con el pasado. Es decir, cosas que descubrí, que se me abrieron como flores en el pasado, en algún momento no quiero cerrarlas, sino que quiero mostrarle al mundo cómo fue que se abrieron. Me parece indispensable entonces cerrar el programa de hoy con este tema. Y sobre todo que después, cuando termine la última nota de este tema de 2 minutos apenas, no suene nada más, no haya ni una cortina, ni un saludo, ni nada. Que la cosa termine ahí realmente. Porque, en definitiva, todo lo que nosotros hacemos y que tiene que ver con esta cultura que hemos llegado a amar con el tiempo y a cerrar todos los días, no es importante porque marque algo histórico. Es importante porque marca algo en nuestra trayectoria y en nuestros corazones. Si no es así, muchachos, estamos perdiendo el tiempo. Fortunate Son, Creedence. Hasta la próxima.